So would you be my baby? Ya sabes, no olvides, yo soy Fernando López DJ. Estamos aquí en 90s Premium Sessions, ¿eh? Como cada viernes para todos vosotros. Y aquí tenéis uno de nuestros números uno, ¿eh? ...100% sonido 90s... ...100% sonido de los 90, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! a very small boy. There is a boy, talk to me. Now that we've grown up together, then I'm afraid of what they see. That's the price and we all pay. Our value destiny goes in our path. I can't tell you where we go away. I guess I just know you're under the rain. Y recuerda, estás en 90s Premium Sessions, ¿eh? Estás conmigo, con Fernando López, DJ, y aquí tienes todo un número uno. Bueno, mandar un gran saludito a toda esa gente que está en las redes sociales, ¿eh? Aquí lo tienes, número uno, 90s. Vamos a darle caña, gente, ¡Gracias! kids, what time is it? It's time for house. It's time for house. Ha ha ha! muchacho y yo tonquinero. Marian, este temazo va para ti, ¿eh? Vamos a mandar unos saluditos por aquí, ¿eh? Un gran saludo para Ángel Sánchez, para Raúl Soria, para la amiga Marian, para Estefanía, que está por aquí también, ¿eh? Saludos para Manuel. Saludos para todo mi equipo de 90s Live Show, ¿eh? Y como no recordar, estamos emitiendo en todas las redes sociales, ¿eh? We'll be right back. right now. I'm gonna diss you right now. I'm gonna diss you. Thank you. We're back. stop my toe. Eeny, meeny, miny, mo. Did you say you want some more? Sabes, no olvides, estamos en 1997 con este temazo, ¿eh? Y con esto nos vamos a ir despidiendo. ¡Vamos a darle caña! Conmigo, con Fernando López DJ, aquí en las Premium Session de 90s, ¿eh? Mañana, como cada sábado, tenemos 90s Live Show. Ha sido un auténtico placer pinchar para todos vosotros. Nos vemos mañana con todo esto y mucho más.